que para amarte se hace corta hasta una eternidad. Si solamente tú me dieras la oportunidad, si solamente tú me dieras la oportunidad de demostrarte todo lo que yo te puedo dar, navegarías por los mares de mi corazón en un crucero conociendo el verdadero amor. Si solamente tú me dieras la oportunidad de escabullirme por tu vida y poder entrar hasta atrapar la mayoría de tus sentimientos con esta trampa de pasiones que ahora llevo dentro. Solamente estoy pidiendo una oportunidad. Chino y Nacho, los del romantiqueo, haciendo historia de amor. Oh, no, una oportunidad. Solamente si me dieras la oportunidad de entrar en tu vida y poderte amar. Regalaría el cielo y el mar. Solamente si me dieras la oportunidad. Deja el miedo a un lado, vamos a intentar. Solamente estoy pidiendo una oportunidad. Chino y Nacho haciendo música de verdad, como en los tiempos de antes. Esto es para que se enamoren con sentimiento. Daniel y Jay. Contigo el cielo se encuentra más cerca simplemente porque estás conmigo. Y no existe nada que a mí me detenga si estás tú. Solo sé que sin ti yo no vivo, me falta valor para decirte adiós. Contigo no hay problema que me quite el sueño, por tu amor yo olvido. Solo quiero que estés a mi lado a cada momento para seguir soñando lo que quiero. Quiero a ti, quédate aquí. Solo te invito esta noche a ser feliz. Comenzaremos un romance sin un fin. Alcanzaremos las estrellas sobre las alas del amor. Si estoy contigo, si estás conmigo, contigo lo puedo todo. Eres la luz que alumbra el camino de un increíble amor. Contigo soy el testigo. Siempre contigo yo quiero estar. Me fascina tu mirada y tu manera de amar. No te alejes de mi lado, te pido. Que si te vas mi vida se va contigo. Sin ti podría morir, solo te quiero pedir. Quédate aquí, solo te invito esta noche a ser feliz. Comenzaremos un romance sin un fin. Alcanzaremos las estrellas sobre las alas del amor. Si estoy contigo, estás conmigo. Contigo a todo yo me atrevo a enfrentar. Puedo mover montañas, puedo al mundo conquistar. No hay manera ni forma de alejarme de tu lado. Tu amor es un tatuaje que mi alma está grabado. Nena, venme, atrévete a ser feliz. Venme, siempre quédate aquí. Y no te alejes de mi lado, te pido. Que si te vas, mi vida se... a mi lado a cada momento para seguir soñando lo que quiero. Thank you.

nosotros con destino al amor. Richie Peña, esta mañana desperté de un bello sueño tan profundo. Me quedé mirando el reloj, se me pasaban los minutos. Pensé en hablarte de una vez, pero no quise levantarte. Solo quería hablar contigo para invitarte a un viaje donde tú y yo seremos los únicos dos pasajeros. Un solo destino, el amor verdadero. Júrate que si aceptar, no perdamos el vuelo. Yo tengo el boleto. Yo tengo un boleto de amor. Para nuestro viaje yo tengo un boleto de amor. Para nuestro viaje yo tengo un boleto de amor. Para nuestro viaje yo tengo un boleto de amor. Dime si estás lista para ser residente y no turista. La mitad despegando de la pista de mi corazón, son, son. Vive en dirección, son, son. A un lugar impresionante, paraíso para dos amantes. Perfecto para un inmigrante sin documentación, son, son. Te doy mi corazón, son. Será tu sonrisa, será tu sonrisa, nena. Yo tengo el boleto para nuestro viaje. Tus besos mi ticket, tu amor es mi equipaje. Mis brazos te abrigan, te sirven de traje. Tu pelo al camino, tu cuerpo al paisaje. Para nuestro viaje yo tengo un boleto de amor. Para nuestro viaje yo tengo un boleto de amor. Para nuestro viaje yo tengo un boleto de amor. Para nuestro viaje yo tengo un boleto de amor. De amor, amor, amor. De amor, oh, oh. De amor, de amor, de amor, oh, oh, oh. Esta mañana desperté de un bello sueño tan profundo. Me quedé mirando el reloj, se me pasaban los minutos. Pensé en llamarte de una vez, pero no quise levantarte. Solo quería hablar contigo pa' invitarte a un viaje donde tú y yo seremos los únicos dos pasajeros. Un solo destino, el amor verdadero. Apúrate que si aceptar, no perdamos el vuelo. Se muere, es inútil tratar de revivirlo. No sigamos intentándolo. Chino y Nacho, Richie Peña. Cuando se muere el amor, hay que dar despedida. Prefiero marcharme y salir de tu vida. No voy a rogar y adorarte que sientas por mí lo mismo que yo siento por ti. Cuando se muere el amor, hay que echar a la calle los buenos recuerdos, los bellos detalles. Si quiero que el corazón nunca me falle, lo mejor es alejarme de ti. Cuando se muere el amor. Cuando un amor se agota, tu aliento siempre acepta la derrota. Siempre te

siento. Y ahora dice lo siento porque te falló. Ese hombre soy yo. Nación. Yeah.